divierto por las calles caminando, así como el chinito, nomás milando. Y me encuentro cada cosa que me trabo, qué lindas tentaciones nos pone el diablo. Una vez por ir siguiendo a una güera, me fui como de rayo a una coladera. Imagínense qué susto me llevé, derribete sin querer me perfumé, con perfume siete machos o no sé qué cosa fue. Toda la gente que lo vio, ja, ja, ja, ja, se carcajeó y de remate de baboso me trató. Toda la gente que lo vio, ja, ja, ja, ja, se carcajeó y de remate de baboso me trató. Por ir milando, milando como al chinito. A pesar de que me pasan mil detalles, yo siempre me paseo por esas calles. Y las horas se me pasan caminando, y yo como el chinito, nomás milando. El detalle que jamás olvidaré, una vez que crucé entre una bola. Yo les juro que no sé qué sucedió, una vieja de repente se enojó y tremenda cachetada me pegó. Vieja malora, toda la gente que lo vio, ja, ja, ja, ja, se carcajeó y de remate de baboso me trató. Toda la gente que lo vio, ja, ja, ja, ja, se carcajeó y de remate de baboso me trató.